sello de amor. Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió. Tratabas de decirme algo y eso no sucedió. Y lentas fueron esas horas esperando tu voz. Llamarás, yo lo sé, llamarás. Si no es ahora, mañana vendrá. Porque si no es ahora, será mañana. Nos juntaremos en un camino. Si no es ahora, será mañana. Como la música en el oído. Llamarás, yo lo sé, llamarás. Si no es ahora, mañana vendrá. Porque si no es ahora, será mañana. Nos juntaremos en un camino. Si no es ahora, será mañana. Como la música en el oído. Llamarás, yo lo sé, llamarás. Si no es ahora, mañana vendrá. Tus ojos fueron esa noche un destello de amor. Y fue como viajar. Sucedió. Y neta.